estamos más con esta patata que me hiciste comprar vos. Bueno, Roberto, ponete feliz, estamos de viaje. Sí, muy lindo, muy feliz, mucho viaje, pero esto no le va más. No, mira, callate que por, está por empezar el despiste. Mami, papi, ¿cuánto pasa? No quiero ir al baño, pa, dale. Qué olor a quemado que hay, papi, ¿quién se está quemando el coche? Se quedó otra vez, tres veces que se queda esto. Gordo, tranquilo, no te pongas así. Ay, ¿qué tiene? ¿Será esto? A ver, dale arranque. Para, gordo, ¿para qué llama al servicio? ¿Qué es? ¿Qué servicio ni servicio? Dale arranque, haceme el favor. A ver, ahí voy, ¿eh? A ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! ¡La radio, viejo, la radio! No, gordo, me quiero matar. Justo empieza el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bancamos la ruta. El speaker. Muy buenas tardes a la audiencia. Son las 18:03 de la tarde, tarde y día muy muy lindo, el programa El Speaker, la radio FM San Javier 90.1, vía de comunicación 4745-3173 y aquellos que nos están escuchando vía internet www.radiosanjavier.com.ar. Voy a saludar a mis compañeros, ya hay una sonrisa, me encanta esa, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes Mónica, ¿cómo te va? Yo soy Antonio y quisiera que, bueno, estoy rodeado de bellezas en esta tarde aquí en El Speaker, en el nuevo Speaker, en el renovado Speaker. Ajá. Nosotros habíamos comenzado el año pasado con este mismo programa y por diversas causas se fue dilatando, digamos, el reestreno del Speaker. Lo importante es que estamos y comenzamos, eso es lo que uno siempre rescata, ¿no es cierto? Lo más difícil es arrancar, justamente. Ay, ya estamos, tiene una flor al lado. Tengo varias, a decir verdad, tengo varias. Tengo a mi compañera aquí, Azucena, quien la presento ahora. Por favor, preséntese. Hola, buenas tardes, soy Azucena. ¿Cómo están, compañeros? Bien, bien. Yo muy contenta de volver a estar en este espacio del Speaker y poder contribuir con notas. Y en este año mi tarea va a ser reportajes Speaker, además de acompañar en todo lo que se presente. ¿Y vos, Carolina, cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Antonio, Mónica, Azucena. Mi nombre es Carolina Díaz. Y bueno, yo me voy a hablar un poco de Info Zonal de nuestra ciudad de San Fernando, así que muy linda tarde, ¿no? Muy preciosa el día hoy, la verdad que se acontece, muy primaveral. Le vamos a dar las buenas tardes a Matías. Buenas tardes, Mati, ¿cómo estás? El operador de la radio. Le vamos a decir dónde está ubicada el estudio, ¿sí? Garibaldi 3376, entre Juncal y Las Piedras. Y todos aquellos que recién están llegando a casa, bienvenida desde la radio, para aquellos que volvieron del colegio y para los que nos están sintonizando, estamos en la 90.1 del dial. Muy bien. ¿Qué les parece si comenzamos este programa? El Speaker es del taller de locución de municipal. La ubicación es en el Teatro Martinelli, en la calle Lavalle, 3021. ¿Me equivoco? No, estás acertada. Es más, está a cargo del profesor Sebastián Amica. Nuestro estimado profesor, y acá estamos parándonos de oreja nomás que somos, porque nos está supervisando en este momento. Le informamos a todos aquellos que están escuchándonos del otro lado de sus receptores que también pueden hacerlo, ellos pueden anotarse, aún tienen tiempo para ingresar por lo menos a este curso de este año, sí, con el grupo que se ha formado, que también es muy lindo, muy nutrido, y que sin lugar a dudas prontamente se van a juntar con nosotros en el Speaker para también hacer o su programa o su participación en el mismo. Aquellos que tengan la inquietud de estar en estos talleres, no importa la edad, no hay nada que lo impida, ya que no hay que tener una preparación previa, sino las ganas de comenzar el curso. ¿Es así? Lo indispensable en esto es tener voz, ganas de hacerlo y bueno, y de esforzarse en mejorar cada vez más, ¿no? Tenemos que también decirles que tenemos un sitio en internet que es www.elspeakerblogspot.com, y ahí podrán ver fotos nuestras, si quieren, también se las podemos ir autografiando, como que gusten, ¿no? Eso no tiene mayor importancia. Es verdad, inclusive un poquito de fama no viene mal, María. Claro, y bueno, ya prontito vamos a actualizar lo que es la foto de la página para que nos conozcan también a cada uno. Un saludo muy grande a nuestros compañeros del Speaker, aquellos que colaboraron en lo que es todo el preparado de esta hora, que es para ustedes. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos? Sí, de hecho ya lo estamos haciendo. Lo que sí, bueno, me gustaría mencionar los nombres de nuestros compañeros: Antonio Ríos, Pablo Pujadas, Lucía, que lamentablemente no se puede acercar porque está trabajando, ha conseguido trabajo, nuestra pequeñita. Marcelo, que también en este día. Vicky, que estará por llegar ya muy pronto, porque trae informe. Viene Vicky chica y Vicky grande. Tenemos dos Vicky. Tenemos Vicky para todos los gustos. Y Eliana también. Silvia, que también, que nos está también escuchando. Silvia. Muy bien. Si alguno de ellos nos olvidamos, no es que la intención de querer no recordarlo, sino... No, simplemente los odiamos, esa es la causa, nada más, no se note. Bueno, el Speaker comienza, bueno, va, ya hace 7 minutos del comienzo del programa. Así que bueno, aquellos que nos están escuchando, hay mucha información, así que yo les sugeriría que agarren un papelito, una hoja, y bueno, ahí estamos anotando cosas, eventos que van a pasar, cosas que sucedieron, y bueno, muchas cosas más que surgen desde este programa. Por ejemplo, Antonio. Mira, hoy tenemos mucha información zonal para darle, también tenemos algunos estrenos de cine. Hay mucho, digamos, mucha información interesante para aquel que nos esté escuchando. Le sugerimos que en este momento prepare el mate, vamos a hacer un pequeño corte musical para darles tiempo a preparar el mate, el café, lo que sea, luego sentarse con nosotros en esta tarde del speaker tratando de hacerles compañía. ¿Me equivoco, Gustavo Cerati? Creo que sí. Hola, ahora los invito a compartir juntos, escuchando este reportaje que a mi entender es muy ilustrativo. Vamos a conocer a Leandro Parra, un joven que vive en San Fernando, que realmente dignifica, es un joven con mucho criterio y unas iniciativas creativas muy interesantes. Por lo tanto, él, aunando todos estos valores mencionados, se dedicó a estudiar qué podría regalarnos a los habitantes. Y se le ocurrió participar del concurso que auspició la municipalidad. Entonces, instrumentó todas las herramientas necesarias y nos regaló algo que va a quedar en San Fernando, que es la bandera que destaca al municipio de San Fernando. Los invito a escuchar la entrevista, es muy rica. No se vayan. Empezó un domingo que fuimos a la costa acá de San Fernando a tomar unos mates con la familia y ahí estaban los boletines de la municipalidad y dentro de todos los eventos que se estaba haciendo para el festejo del Bicentenario de San Fernando había un aviso y bueno, que se buscaba diseñar o hacer la bandera de San Fernando. Ahí es donde me enteré qué es lo que había que hacer y bueno. Ahí comenzó todo. ¿Y cómo fue ese proceso? Al principio lo que hice fue investigar. En la municipalidad daban un CD interactivo con la base del concurso y todo, y ese CD te valía de información, de fotos, de toda la historia de San Fernando. Y bueno, lo primero que hice fue investigar las características más importantes de San Fernando, todos los íconos de la cultura, lo histórico y también lo actual. También investigar banderas en general, cómo eran. Y después de que se tenía todos esos elementos, era buscarle la forma de representarlos y que se relacionen todos. Uh-huh. ¿Y fueron muchos los concursantes? Creo que fueron 53 los que participaron. Estaban entre, se podía entregar de forma individual, en grupo, y participaban todas las personas de San Fernando. ¿Y cómo era el modo de presentación? ¿Anónima? ¿O sí, era anónima. Había que entregar el diseño terminado y hacer como una memoria descriptiva, dando el significado de las cosas. ¿Y nos podés decir qué es lo que significa cada elemento de la bandera que diseñaste? Sí, empezando con los colores del municipio, usé el azul y el verde como base. Después hay como un, también de base está la ciudad, hay todo como una sombra de la ciudad y la catedral. Quise poner, representar la ciudad ya como construcción y la iglesia, que desde los principios de la historia fue muy importante para San Fernando, porque todos los asentamientos y los caseríos del principio de la fundación fue a partir de la iglesia, que fue Nuestra Señora de Aránzazu. Después en el centro puse el ombú, que históricamente se conoce como de dónde salió el nombre, que es San Fernando de la Buenavista, que es de donde el virrey Sobremonte. Es el ombú que ahora está en el Centro Cultural del Ombú, y de ahí tenía una vista, y se dice la leyenda que pronunció qué buena vista y puso San Fernando por el rey que iba a suceder en la corona, que era Fernando VII, y por un monarca también que estaba en esa época, que de esa misma corte, que también fue promulgado santo y también se llamaba Fernando, entonces puso San Fernando de la Buena Vista. Y el último elemento fue el agua, por la característica de que el San Fernando nació por el puerto y por los primeros asentamientos y por la capital náutica que es actualmente San Fernando. El speaker, 1, 2, 3, 14. Yo dije que era muy ilustrativa la entrevista. Creo que muchos hemos aprendido y hemos descubierto cosas de San Fernando. Sí. Y allí están representadas, flameando en muchos lugares públicos, en todos en realidad, en la plaza ahora que están con los artesanos. Sí. Pudieran destacarse un minuto de tiempo y fijarse, frente a la municipalidad, tres mástiles, el de la bandera argentina, de la bandera de la provincia de Buenos Aires y la bandera del municipio. Quiero recordarle que no todos los municipios tienen una bandera que los identifique. Por eso les dije que era ilustrativo, a mi entender. Pero no se vayan, porque hay una segunda parte en la... Y vamos a continuar conociendo a Leandro Parra y al su sentir y su hacer con regalarnos esto de la bandera. Una vez me despierto y me pregunto dónde estoy. Por todo parece tan perfecto, tan irreal. Es precioso un vecino nuevo, Gustavo Mazota. A partir de ahora, todo va a estar bien. Si me pasara, habría que estar por ese lado. Yo puedo presentar una denuncia. No sé qué le pasa. Me parece que hay algo que no está pudiendo contar. Si sigo estando acá, yo me voy a volver loca. ¿Está la que viene a ver? No, hoy se estrena esta película. No, aún no la pude ir a verla. La voy a ver en un rato. ¿Pero cómo te enteraste? ¿Estuviste averiguando por ella? ¿Te gustó el tema? ¿Leíste el libro? ¿Cuál es la cara? Sí, yo leí el libro para la facultad y se trata, y es muy interesante. Se trata de La viuda de los jueves. Sí. La historia la escribió Claudia Piñeiro, que fue una historia bestseller. Y fue ganadora ella en el 2005 de la mejor novela, del premio Clarín a la novela. Ajá. Y ahora Enrique Piñeiro ha lanzado esta película. ¿La llevó al cine? Sí, la llevó al cine. Y es una película muy interesante, la historia también es muy interesante, porque marca esta diferencia entre dentro de un barrio privado y fuera. La vida dentro de un barrio privado. Claro, sí. La vida dentro de un barrio privado y fuera. Cómo todo está tan pacífico hasta que un día aparecen tres cuerpos en una pileta. Ajá. Aparecen tres cuerpos. Y de repente se inicia todo un caos en este barrio privado y se empiezan... Se realiza tres cadáveres, o sea, tres sí, asesinatos. Sí. Tres asesinatos. Y empieza un caos y vas viendo que la abundancia que todo el mundo cree nunca hace feliz a una persona. Claro, el dinero no hace la felicidad en síntesis. Claro. Interesante, che. Sí. ¿Cuándo decís que la estrenan? Hoy, la estrenan hoy. Junto con otros estrenos. Es una película argentina, ¿eh? Sí, sí, sí. Aclaración. Sí, sí, creo que vi algún avance en la televisión, si no me equivoco, vi algo al respecto. ¿Los actores? Los actores, eso, tío. Los actores, para las muchachas y muchachas grandes, como quieran, Pablo Charri estará actuando. Sí. junto con Leonardo Sbaraglia también, que es muy conocido. Sí. Dígame que no. Muy lindo también, Sbaraglia. Y es un discípulo de Alterio. Sí. Sí. Sí, sí. Y para los muchachos tenemos a Gloria Carrá y a Juanita Viale. Bellísima, muy linda. Sí, bueno, más al margen de la belleza, para eso llevo una foto, creo, de la película. Y creo que tal actúan, se desempeñan. Sería bueno que nos cuentes la semana que viene, después de haberla visto también, ¿no? Sí, justo Juanita Viale, por ejemplo, hace de una familia que parece perfecta, que tiene, es la familia más adinerada, la familia más unida, pero cuando pasa este asesinato, se va viendo la verdadera cara de cada uno. Ajá. Es muy interesante. Sí, sí, no, sin duda, es un tema bastante interesante. Cómo esta gente conoce otra forma de vivir y cómo su verdadero yo aparece a través de esta desgracia, ¿no? Sí. Después hay otra película muy interesante. ¿Argentina también? No es argentina, es de Hollywood. Pero que plantea una situación que la verdad les voy a plantear a ustedes. Chan, chan, chan, chan. ¿Qué harían si de repente un día encuentran una piedra que descubren que es mágica? Uh-huh. Y que esa piedra permite cumplir todos los deseos que uno quiera. Yo quiero encontrar esa piedra, ya es mía, la quiero para mí. No te la voy a prestar a ti. No, tenés un problema, Mónica. La encontré yo y mi primer deseo fue que no la encuentres nunca vos. En esta historia le toca encontrarla a un niño de 11 años, tras una tormenta, muy importante tormenta, que la encuentra y empieza a pedir deseos. Empieza a pedir deseos. Yo quiero. Imagínense, según la imaginación de un niño, cómo lo que se va a cumplir en esa ciudad, la ciudad se va a convertir en... Y así, va a cambiar. No sé si se puede contar, pero decime, ¿este niño pide para él mismo sus deseos propios o, digamos, para el lugar donde vive, su familia? Pide de todo, de todo. Bien, como buen chico. Cosas dentro de una imaginación de un niño. Bien. Por supuesto. Qué lindo. Sí, pero es un tema bastante conocido, bastante trillado en Hollywood. Acordate, por ejemplo, inclusive la serie Mi Bella Genio. Sí. Por ejemplo, también trataba más o menos siempre este tema, el tema de la fábula. Esto viene más bien ya de las historias de las mil y una noches. También, pero bueno, en la actualidad creo que cada uno de los actores se va a en diferentes planos, va a haber, y en diferentes épocas van a ser diferentes las ideas. No, sin lugar a dudas, pero en tono de comedia. Sí, el tono de comedia y tono aventura. Es así como que ves al... y para, apta para todo público. Es apta para todo público. Y como la historia es distinta, ¿verdad? Ah, qué linda, buenísima. Sí. Yo quiero tener un perro así también. Después, si ¿tan grande? Sí, para viajar. Después, si no, también tenemos la posibilidad de un documental de acá, argentino, realizado por Pino Solanas. Viene como una serie de documentales, una primera parte de una serie de documentales. Se llama Tierra Sublevada, Oro en Puro. Es muy, muy fuerte. Intenso. Fuerte, es muy fuerte intenso. El título, ¿no? Tierra Sublevada, Oro Impuro. Porque en este documental se da todo un viaje alrededor de las explotaciones a cielo abierto. Entonces, el personaje recorre las explotaciones donde hay cianuro, hay invasión de cianuro por corporaciones que lanzan estas contaminaciones. Sí, lo utilizan para la purificación del oro, para la extracción del oro desde la piedra. Claro. En nuestro país está hecho esto seguramente, porque sí, está hecho en nuestro país, sí. Porque Pino Solanas. De Pino es de buscar lugares argentinos ahí específicos. No, pero sin embargo esto, si no recuerdo mal, está en Catamarca, creo que está hecho. Sí, en esa parte. En Catamarca, que justamente hay una mina de oro a cielo abierto. En el oeste argentino. Una mina de oro a cielo abierto y un grave problema de contaminación de la tierra, justamente por el cianuro que utilizan para extraer el oro de las piedras. Qué loco, ¿no? La contrapartida, esto del poder del oro, de tener más y qué sé yo, y lo mal que le hace a la gente que vive ahí, ¿no? Está en el medio ambiente y hace mal. Lamentablemente la ambición desmedida de los hombres es justamente la que trae este tipo de desgracia para los hombres mismos, ¿no? Uh-huh. Sí, acá se muestra a todos los ciudadanos de esa zona cómo sufren esta contaminación, cómo tratan de luchar por esto. No solo eso, sino las enfermedades que les trae, claro. Debe tener... Sí, debe sí, tener, sí, digamos así, testimonios de vecinos y cosas por el estilo. Debe ser muy interesante verla. Sí, hay que verla. Y quiero sí, más. Hay varias así para todos los cines. Otra es Traidor. Vamos. ¿Traidor? ¿Quién, Antonio? No, Traidor es alguien que trae cosas. No, no, Traidor. Ah, no era Traidor. Ah. Eso es Traidor. Ah, Traidor es eso. Por favor. Es un thriller, pero es, si lo ves... Es una película de acción, ajá, bien acción, como las que se mandan los norteamericanos, ¿viste? Esa con persecuciones, sí, tiro. Con eso que se destruyen las torres gemelas, ya están destruidas, pero... No, bueno, son capaces de hacerla nueva para romperla. Claro. Esas bien puras de acción, en este caso hay un agente de FBI que trata de buscar a un agente encubierto, que es el traidor, que es la persona que está... En una conspiración internacional muy peligrosa. Es importante. ¿Tenés los protagonistas? No, acá no. ¿No sabes la protagonista? Bueno, no. La próxima vez cuando vayas a saber, decime quiénes están y por ahí me prendo. Hasta ahora me enganchaste con la de Solanas. Sí. Y apuesto también a la viuda de los jueves. ¿Por qué jueves? No, pero la película, Mónica, hay que ver la película. Pero en la historia, en lo que sé de la historia del libro, las mujeres que vivían en ese barrio se juntaban los jueves y se hacían llamar la viuda de los jueves. No sé, que los maridos estaban de fiesta todos los jueves y sus mujeres iban a otro lado. Todo parece muy perfecto por fuera, pero por dentro tiene sus cosas. Sí, no, seguramente. Bueno, prepare el pochoclo, señora, elija a alguien con quien ir. Se lleva, se lleva una campera grande y se manda el termo adentro, como suelen hacer algunos que he visto yo. No puede, ¿cómo va a ser eso, va a llevar el termo, no? Usted si lleva a la señora, no, pochoclo, balde de pochoclo y... Balde de 5 litros, por lo menos. Mínimo. Mínimo porque, mira, me voy de ver la viuda de los jueves, de ahí me engancho al toque con la de Pino Solanas, me desparramo de risa con la otra de fantasía, y después el último termino los pochoclos con esta dirección. Bueno, bárbaro. O podés concluir con una propuesta más cercana a nuestra zona. ¿Qué, hay más todavía? Sí, hay una propuesta cercana. A ver. Que es gratuito, atentivo. Ah, listo, ahí estoy. No, En el Teatro Martinelli, en Victoria, tenés la posibilidad de ver la película el sábado a las 20:30, la película El Che Argentino. Con Benicio del Toro, es muy conocido Benicio del Toro. Sí, es centroamericano. Sí, y es una historia interesante porque parte desde el momento en que el Che Guevara y Fidel Castro se conocieron. En el momento ese específico. Sí. Es una historia. Una película de tipo así documental, con un tinte político, algo de humanidad, etcétera, ¿verdad? Sí. Claro, vas viendo cómo se fue transformando el Che hasta formarse en el héroe. En el líder. En el líder de la Revolución Cubana. Sí. Qué otras cosas buenas que va a haber este fin de semana. Muy interesante. Ahora qué interesante, porque nosotros vamos a estar en Martinelli en la mañana estudiando, hacemos un rato y nos quedamos la película. Hacemos un picnic y nos quedamos hasta la hacemos un break. Claro. Aquellos que no saben dónde está el Martinelli, el Teatro Martinelli, la Valle 3021 Victoria. Ciudad de San Fernando. Corresponde a... Justamente es nuestro centro de actividades de los sábados. Perfecto. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa, siendo las 18:30, FM San Javier, el programa El Speaker, y estamos aquí en la 90.1. Escuchemos un poco. Tigger. Bienvenido a nuestra compañera Vicky en espectáculos y ahora le toca el turno a Carolina. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Igual ya me presenté. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco de info zonal de nuestra ciudad de San Fernando. Les comento que en el día de hoy comenzó el Encuentro Nacional de Artesanos, como se viene dando desde hace 12 años, cuya sede principal en nuestra Plaza Mitre, la plaza principal de nuestro... a la catedral. Es parroquia. Parroquia. Es tan grande que siempre le digo catedral, pero es parroquia. Y bueno, en verdad hoy estuve a la mañana por allí. ¿Qué te pareció? Bellísimo, bellísimo, como siempre, como cada año. El paisaje, bueno, convengamos que hoy fue un día espectacular y el marco de verde de la plaza, de lo bien cuidado, los preparativos. Bueno, y aquellos, hay gente que no es de acá, que es del interior del país y hace este hincapié en presentar un poco su lugarcito, su terruño, ¿no? Aproximadamente hay como 150 artesanos que vienen de distintas partes del país para presentar sus artesanías, como vienen desde, como dije, hace 12 años. Y la verdad que sí, son hermosos. Yo ahora el sábado voy a estar, como siempre les pico, va a estar presente. Muy bien. En este espectáculo. Sí. Y les comento que especialmente a toda la familia, que desde hoy hasta el domingo, a partir de las 14 horas, van a ver espectáculos que son gratuitos. Van a ver shows de grupos musicales, también van a ver algunos grupos de danza. Y después el día domingo va a finalizar con la presentación musical de Loxana Carabajal. En verdad San Fernando está de fiesta, hace poquito fue, antes de ayer, fue las fiestas patronales de Aránzazú, de nuestra patrona. Así que bueno, hay un marco de festividad y alegría que hace que estemos todos muy contentos, ¿no? De hecho, ya les digo, es un paseo como para hacer en familia, disfrutar y pasarla bien. Bueno, la entrada es libre y gratuita, así que pueden aprovechar. Sí, sí. Además también hay puestos de comida, así que hay de todo un poco. Bueno, hay que aprovechar, señora. Dígale a su esposo, querido, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hoy a la noche, no, el sábado a la noche, Martinelli, gratis. No te pueden decir, no te llevo, decir. Ahí no hay excusa. Cosas que le dije. Ya no, no hay excusa. Antonio, no le podés decir que no a tu señora, de hecho. A los hijos también. No, tal cual, la propuesta. Yo a mi señora nunca le digo no. Bien, querido. Nunca le digo no. Mi palabra es siempre sí, cariño, sí, querida. Él siempre tiene la última palabra. Sí, querida. Está bien. No, es el secreto de la felicidad. ¿Vos decís? Sí. Bueno, un tema para tratar, ya lo vamos a tener ahí. Nos mandó saludos nuestro compañero Juanpi. Le mandamos un abrazo acá, estoy abrazando el micrófono. Mirá, Juanpi. Te queremos te queremos. Te queremos, Juanpi, te queremos. Lejos, eso sí, pero te queremos. Lejos, sí, es verdad. Que se el cariño, cuanto más lejos, más no, se siente. Yo más lo quiero porque Juanpi es de las facturas ricas. Facturas muy ricas. Pero tú ya de crema pastelera. Son. Sí. No, es un interés. La gordita de ahí. Bueno, cuéntanos algo más. Bueno, les comento que desde el 15 de agosto la Municipalidad de San Fernando lanzó una campaña para prevenir el dengue, en el cual consiste en que pasa un camión municipal por distintos puntos de la ciudad y va recolectando objetos que puedan se puedan acumular agua y a la vez puede ser foco de reproducción de este mosquito que afectó bastante a nuestro país y que todavía no estamos libres, lamentablemente no estamos libres. De hecho, tenemos que tomar conciencia y no esperar a que esto suceda, que venga, que avance el calor. De hecho, lo que se está pidiendo es que aquellos lugares que tengan acumulados guijarros, tapas, tachitos y todas esas cosas, bueno, lo metemos en una bolsa, lo acercamos a los camiones, comprometámonos a la salud que también nos compete a cada uno de nosotros. Es como un granito de arena de cada uno de nosotros, ¿no? A veces uno tira la pelota afuera y dice, bueno, que el municipio se encargue, pero nosotros como ciudadanos sanfernandinos tenemos que tener el compromiso de decir, hay cosas que no las estamos haciendo de todo bien. El recorrido de este camión municipal es de 18 a 14 horas y este fin de semana, sábado 12, va a pasar por el barrio Santa Catalina, que queda entre la zona entre España, Miguel Cané, Hipólito Yrigoyen y Malvinas Argentinas y Pairó y Pasteur. Así que los vecinos de esa zona ya saben. Ya saben, bien. Comprometidos. Bien, así que ya pueden revolear sus cubiertas viejas, sus tinajas, sus barriles. Sí, viste que a veces uno no se da cuenta y acumula cosas ahí. Sobre todo en la azotea. Sí. Uno suele ver que en la azotea deja a veces, no sé, un montón de cacharros y porquería. Guarda todo el tiempo y en verdad después no sirve para nada. No, realmente no, lo único que hace es juntar mosquitos, juntar toda clase de... Nada, viste que pasa a veces que a fin de año a uno se le ocurre organizar la casa y saca toda la mugre ese día. Empecemos a hacerlo con tiempo, prevengamos esto del dengue, al igual todavía no nos olvidemos acerca de la gripe. Tengamos cuidado, no miedo, cuidado, me encanta esa palabra. Y el programa es de vuelta, que también es de la municipalidad. Ellas todo el tiempo dicen, no tengan miedo, ¿sí? Tengamos cuidados, estos cuidados que tendrían que ser lo normal para cada uno de nosotros y no esperar a que nos asuste algo. Muy bien, ¿algo más? No, por el día de hoy es solamente esa información. Perfecto, entonces, qué lindo. Hay cosas para prevenir, cuidados. Muy bien, nos vamos con un temita y enseguida volvemos, ¿sí? Los invito a continuar con, escuchando la segunda parte de la entrevista con Leandro Parra. ¿Cómo te llegó la noticia de que fuiste el ganador del concurso? Y una tarde me llamaron y cuando me dijeron de la municipalidad, ya algo positivo, me imaginaba que era porque no me iban a llamar para decirme que no. No sabía en esos primeros instantes que había ganado, pero sabía que algo bueno y bueno, ahí me dijeron que había ganado. ¿Había primer premio? Estaba el primer premio y mención para segundo y tercero. ¿Y en qué consistía el primer premio? El primer premio era económico de 3.000 pesos. ¿Y el reconocimiento? Y el reconocimiento que sí, que me fueron dando después. ¿Cuándo conoció la ciudad de San Fernando? Y el primer, la ciudad, cuando cumplió los 200 años, se hizo todo el desfile cívico en la Plaza Mitre y a lo largo de toda Constitución, y al final de ese acto se desplegó para la vista de todos la bandera, y ahí donde se dio a ver por primera vez. Eso fue el 18 de diciembre, y el acto oficial, por decreto y por todo, el 16 de octubre del 2006, que ahí también se hizo otro acto, se le dio la bandera a todas las escuelas del Estado, las privadas, a los bomberos, a la policía, a las instituciones, a los jefes de las plazas, y bueno, se hizo otro acto, me dieron la primera a mí, y ¿dónde se hizo la cura también? En el CEDEC número uno ahí en Virreyes. ¿Se hizo la cura también en ese momento? Sí, se les hizo curar a todos los chicos que habían llevado como representantes de las escuelas, y se hizo la cura con todos los presentes. ¿Quiere decir que en todas las escuelas y en todas las reparticiones públicas está la bandera? Está la bandera, sí, y en casi todas las plazas también. Casi todas las plazas. En la Plaza de San Fernando hay tres mástiles. Sí. Uno con la bandera nacional, una con la bandera de la provincia, y en el otro mástil está la tuya. Sí, la de San Fernando. La de San Fernando. La de todos. La de todos. Muy bien. ¿Qué sentís? Y un orgullo, es un orgullo. Por ahí uno no le da, no cae en la importancia de qué es, pero sí, es un orgullo. Siempre que paso y la veo es como una alegría interna que linda. ¿Siempre te acompañaron en la municipalidad? ¿Te sentiste...? Sí, Graciela Cañera, que es la jefa de protocolo y ceremonial, siempre se portó muy bien conmigo, llamándome para cada acto o presentación, y bueno, y toda la gente de la municipalidad, el intendente también, siempre se portó muy bien conmigo. El speaker. Volvemos al speaker en esta tarde, aquí en FM San Javier. 90.1. Y nuestra compañera nos va a contar ahora. Sí, creo no haberme equivocado cuando les dije que este reportaje era muy ilustrativo. Sí. Y a todos los que vivimos en San Fernando nos tiene que gratificar saber que hay un joven que ha dejado este legado. Qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Perdóname, quiero recordar. Leandro Parra. 24 años. 24 años. Un joven, hoy 24, ya hace 2 años, se inauguró para el Bicentenario. En ese momento estuvo también el presidente en funciones en ese momento, el doctor Kirchner estuvo. Mira, sí, Azucena, sí. Para aquellos que, porque me incluyo, lo conozco gracias a vos, ilustranos cómo es la bandera. La bandera es muy bonita, si te diría, ¿no? Ya lo describió Leandro. Tiene reflejado los dos colores fundamentales que identifican a la provincia de Buenos Aires, el verde y el azul. Sí. Porque la bandera de la provincia de Buenos Aires tiene esos dos colores de base. Bien. Pero además él recortó en una silueta los distintos elementos fundamentales y centrales de San Fernando, que rodean a la plaza. La parroquia, la municipalidad, además es ciudad capital de la náutica, por eso vemos un río. Y el ombú, que es histórico, sí, que ella lo comentó, no solo porque es la quinta del ombú, que para nosotros es un referente cultural importante, sí, sino que también hace referencia a la historia en el 1800, cuando el virrey vino a San Fernando yéndose a Córdoba. Sí. Eso que estudiamos, sí. Bueno, el ombú, eso es lo que representa. Le quiero agradecer a Leandro su tiempo, su disponibilidad, y además le quiero decir que me sentí muy cómoda entrevistándolo. Perfecto. Así que les digo a los oyentes del speaker que los esperamos el próximo jueves, donde habrá más reportajes dentro del programa El Speaker. Y aunque les parezca increíble a los oyentes, hoy nuestra compañera Azucena no es reportera de profesión. No. Desarrolló esta actividad. Es una compañera y que está ahí, pero que en verdad fue tan lindo y ilustrativo, porque esto, a veces hay tantas cosas que uno no sabe de su lugar, ¿no? De origen. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon y a ustedes también. Pero no solo eso, me gusta, por ejemplo, este taller de radio ha permitido que todos aquí, los compañeros aquí y aún los ausentes, desarrollen actividades que no estaban acostumbrados. Tal cual. Por ejemplo, mi actividad no tiene absolutamente nada que ver con la locución, supongo y calculo que la mayoría de ustedes tampoco. Por lo tanto, invitamos una vez más a todos aquellos que nos están escuchando a que se anoten, que se inscriban tal cual. Que se atrevan, tal cual nosotros nos atrevimos, somos capaces de hacerlo nosotros, mucho mejor lo harán ellos. Para vos, que sos muy joven, que decís, no, esto no es para mí. ¿Ay, para mí, me decís? No, Azucena. Ah. Bueno, gracias. Por favor. En realidad es la diversidad de edades hace que bueno, que el grupo tenga una experiencia diferente, una afinidad diferente, y bueno, es muy, pero muy... Es una retroalimentación constante. Totalmente. Vamos a hacer un breve resumen del speaker de hoy. Volvernos a repetir, por favor, los títulos de las películas que vamos a ver. Total, ya nos destacaste los puntos principales. Tenemos La Viuda de los Jueves, por un lado. Argentina. Después está La Piedra. Muy bien. Después está La Piedra. Esa piedra mágica que quiero yo. La Piedra Mágica. Sí. Que es de aventuras, estadounidense. Después está Traidor. También es casi de aventuras, así de espionaje. Sí, de acción. De acción, más de thrill, pero especialmente hay mucha acción. Y por último, otra argentina, un documental que se llama Tierra Sublevada, Oro Impuro. Bien, pero también tenemos... También tenemos en el Martinelli, Victoria, la posibilidad de ver Che, el argentino, gratuito. Perfecto. A las 20:30 el sábado. Bárbaro Caro, recordarnos un poquitito de lo que nos has dado hoy Sonal. Hablamos del Encuentro Nacional de Artesanos, que empezó en el día de hoy y que finaliza este domingo, con la presentación de Roxana Carabaján. Y también habíamos hablado de la campaña de prevención del dengue que lanzó en el mes de agosto la Municipalidad de San Fernando. Sería interesante que recordemos que mañana hay un evento muy importante, ¿verdad, Azucena? Es así, Día del Maestro. Y ahí Mónica tiene algo interesante, que es un dato... con fecha y aclaración. Dice, la Conferencia Interamericana de Educación introdujo el 11 de septiembre como el Día del Maestro, en conmemoración a la fecha del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. A todos ellos nuestro agradecimiento, nuestro humilde respeto y bueno, muy feliz día. Que todos tengan un muy buen Día del Maestro. Aprovecho estos últimos minutos para mandarle un saludo a mi primer maestra de primer grado, Celina, que bueno, yo fui al colegio escuela número 37, que está ubicada en Carlos Casares, así que aprovecho para mandarle saludos a ella, porque fue una maestra muy especial. Bueno, yo también era mía, Vilma Picapiedra. Les recuerdo que estamos en el speaker, en FM San Javier 90.1, y el speaker tiene su sitio, es el www.elspeakerblogspot.com. Ahí ustedes podrán ver fotos, e inclusive tienen, si no me equivoco, material del año pasado, probablemente podamos subir lo de este programa. Así podrán saber o ver que nosotros no somos ni... superstars, ni nada por el estilo. Yo soy linda. Bueno, eso es indudable. La radio hace bello a todo el mundo. Imagínate yo que me dejé largos bucles dorados. Sí. Pero bueno, cuando me vean en el Blogspot va a ser un poco distinto. Que se va a caer un ídolo caer al suelo. Bueno, escuchamos el himno nacional argentino. El himno Sarmiento. Mañana. Pero perdón, ¿por qué encima que me sopla mal? Bueno, pero lo que pasa es que usted no me lee los labios porque es sorda. Tenemos el nuevo. Sí, tenemos una nueva versión. Un poco, digamos, más descolgada de la típica y clásica que hemos conocido cuando niños. Y pero... les decíamos que aprovechen el fin de semana, que tiene un pronóstico muy bueno. ¿Ah, sí? Soleado y con sol. Mirá vos. Soleado y buenas temperaturas. Va a estar lindo, para andar en camiseta y en bici. Puede ser. Sí. Chau. Ahí. Bueno, hasta la semana que viene, con el fija. Arrepiento, honor y gratitud, hay un alzamiento, honor y gratitud, y gratitud. Gloria a Dios, honra a mi Padre, Padre grande, pleno de amor, Padre de la alzamiento y moral. Gloria a Dios, honra a mi Padre, Padre grande, pleno de amor. Padre de la Laura Sarmiento.